mí te vi sola en la esquina pegada. Todo reía, no decía nada. Yo con lo mío sudado, medio volado. Con tu copa jugando a lo callado. Dicen que no podía, que nunca llegaba. Ahora todos los flashes me siguen la cara. Del barrio pa'l mundo, de nada. Todo lo mismo